¿Quiere saber cómo prepararse para contrarrestar los ataques de Satanás contra usted y su familia? Escuchemos lo que tiene que decir el Dr. Adrian Rogers acerca de esto. Padres, permítanme decirles algo. La estrategia de Satanás es mantener a sus hijos sordos a la voz de Dios. Y si sus hijos no pueden escuchar a Dios, no podrán tomar una decisión basada en la fe y fracasarán. Porque es la palabra de Dios en su corazón la que le capacita para vencer al enemigo. El arma principal de Satanás es el impedir que la palabra de Dios esté en el corazón y mente de sus hijos, de nuestros nietos. De hecho, Satanás no quiere que la palabra de Dios esté en el corazón de ningún ser humano. Jóvenes, si ustedes no tienen una palabra de Dios, nunca podrán vencer el atractivo de la pornografía. Y esto es también cierto para los adultos. Tenga su Biblia y una libreta de notas a la mano para obtener el máximo beneficio espiritual de este estudio bíblico. Hola, les habla Andrés García Vigio. Sabe, los tiempos han cambiado, pero los cambios no son positivos, sino que la degeneración de nuestra sociedad, la cual es dirigida por el enemigo de las almas, ha alcanzado el centro mismo de la familia. Pornografía y violencia se han infiltrado por la televisión, cable y el internet. Hoy, el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, aborda este tema en su mensaje, El Principio Mosaico. Por favor, busque en el libro de Hebreos el capítulo 11. Vamos a hablar del tema, proteja su corazón, proteja su hogar. Sus hijos, mis hijos, nuestros nietos, están bajo un tremendo ataque, un formidable asalto, más que en ninguna otra generación en la historia. Y este ataque proviene del pozo infernal para corromper las mentes de nuestros hijos y nietos por medio de la pornografía. Esta batalla es realmente crítica, porque lo que Satanás quiere hacer es contaminar la mente de los niños, corromperlos, robarles lo mejor que tienen, que es su inocencia, hacerles gran daño ahora para que en el futuro no puedan encontrar la felicidad hogareña que Dios quiere para ellos. Una seria encuesta realizada a principios de este siglo muestra que la pornografía, la inmoralidad, la violencia y un lenguaje desvergonzado en los programas de televisión ha aumentado en un 68% en solo 3 años. Nuestros niños no solo están salpicados, sino cubiertos con la basura que diariamente trae la televisión a nuestros hogares. Es algo que rompe el corazón. Mi propósito con este mensaje y otros que presentaré más adelante no es convencerles de que existe la pornografía. Si usted necesita ser convencido de eso, o usted está dormido o ya está muerto. Tampoco necesito hacer una investigación al respecto porque no tengo ningún interés en poner basura en mis ojos y en mi mente, así como ninguno de nosotros necesita estar en el lodo para hablar de los cerdos. Pero estoy totalmente consciente de lo que está sucediendo. Algunas personas dicen, pero eso es natural. Además, Dios nos hizo de esa manera. Un muy conocido y respetado periodista dijo, me opongo a la basura que hay en la televisión de la misma forma en que me opondría a tener las cloacas de la ciudad abiertas, aunque algunos pueden arguir que las cloacas son naturales y hasta necesarias en una ciudad. Pero en cualquier parte del mundo donde no se controla el flujo de las cloacas o alcantarillas, estas se desbordan, trayendo toda clase de enfermedades. En nuestro mundo actual hay un incontrolable e insaciable apetito por la pornografía. Tal parece que nos hubiéramos acostumbrado a comer en el fondo del basurero. Y en su programa radial, Carlos Colson dijo, si yo le preguntara qué es lo primero que le viene a la mente cuando escucha la palabra pornografía, me imagino que palabras como perversión, desvergüenza, inmoralidad, depravación y otras más surgirán en su cabeza. Bueno, si la moda y la sociedad moderna son indicativos de algo, hay que añadir las palabras con la corriente a esa lista. Porque no importa dónde usted mire en estos días, verá la evidencia del aumento de la aceptación de la pornografía y sus abastecedores. Actores y actrices pornográficos aparecen en forma regular como invitados en vídeos musicales o en populares programas de televisión. Amigo, desde el punto de vista financiero, una cantidad mayor que la generada por los vídeos de rock y música campirana es la que mueve la pornografía. A mediados de los años 70, los norteamericanos gastaron 10 millones de dólares en pornografía. A finales del año 2000, la cifra llegó a 10 billones de dólares. O sea, en 25 años, la industria de la pornografía creció en un 1000%. Ahora, si esto es triste para los adultos, es más triste y trágico para los niños. Sus hijos, mis hijos, nuestros nietos están siendo sistemáticamente seducidos. Son las víctimas mortales en la supercarretera de la información. La fuerza destructiva de la pornografía está más allá de mi poder de análisis y estimación. Ahora, dicho esto, quiero enfáticamente expresar que no estoy ni jugando ni manipulando sus emociones. Y sí quiero darle una manera bíblica y práctica para que usted obtenga la victoria. Pero escúcheme atentamente. No habrá ninguna victoria hasta que usted tome una decisión personal y enseñe a sus hijos a tomar decisiones personales. Algunos me preguntarán, Pastor, ¿dónde podemos encontrar respuestas? Bien, la respuesta no está en la acción política. Y aunque debemos hacer todo lo que políticamente podamos, la respuesta no está ahí. El problema es demasiado penetrante y persuasivo. Tendríamos que sacar a los policías de las calles y ponerlos en el corazón de cada persona. La respuesta tampoco está en seguridades electrónicas. Pero en estos mensajes le enseñaré sobre algunas paredes de protección electrónicas. Pero estas pueden ser superadas por niños y adultos. Las advertencias no son suficientes porque el atractivo y la seducción de la pornografía es muy fuerte. Debe haber una decisión personal, y de eso hablaré hoy, de la decisión que Moisés tuvo que hacer. Por eso el título de este mensaje es El principio mosaico, y lo encontramos en Hebreos capítulo 11, comenzando en el verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo, subraye esa palabra, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés tomó una decisión. Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. No habrá victoria en su familia, ni victoria con sus hijos, hasta que ellos tomen una decisión. Muchas veces he dicho que usted es libre para tomar una decisión, y debemos dar gracias a Dios por eso. Pero usted no es libre para no tomar una decisión, porque al no tomar una decisión, ya decidió no decidir. Y usted no es libre para escoger las consecuencias de su decisión. Primero usted decide, y luego la decisión decide por usted. ¿Cómo escogió Moisés? Mire los versos 24 y 25. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés tomó una decisión por fe. ¿Cómo usted obtiene la fe? Tiene que escuchar de Dios. La Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No se equivoquen en esto, por favor. Moisés tuvo que escuchar a Dios. Y una vez que escuchó a Dios, Moisés estuvo capacitado para tomar una decisión. Ahora, padres, permítanme decirles algo. La estrategia de Satanás es mantener a sus hijos sordos a la voz de Dios. Y si sus hijos no pueden escuchar a Dios, no podrán tomar una decisión basada en la fe y fracasarán. Porque es la palabra de Dios en su corazón la que le capacita para vencer al enemigo. El arma principal de Satanás es el impedir que la palabra de Dios esté en el corazón y en la mente de nuestros hijos, de nuestros nietos. Jóvenes, si ustedes no tienen una palabra de Dios, nunca podrán vencer el atractivo de la pornografía. Y esto también es cierto para los adultos. El diablo ha reemplazado todas las fuentes de autoridad. Por ejemplo, hay el relativismo. O sea, todo, absolutamente todo es relativo. No hay una norma fija de lo bueno y lo malo. Hubo un brillante hombre, un filósofo llamado Hegel, quien tenía la idea de que todo era un flujo. Dijo que usted aquí puede tener una idea identificada como postulado o tesis, y allá está otro con otra idea o antítesis. Así que una verdad dice una cosa, y allá otra verdad es otra cosa. Y pudiera ser que ninguna de las dos sea verdad. Pero hay una especie de guerra entre la tesis y la antítesis. Y después de una lucha, surge algo llamado síntesis, o sea, la unión de las dos ideas anteriores. Por ejemplo, digamos que la tesis es el capitalismo y la antítesis es el comunismo. Y estas dos luchan por bastante tiempo hasta que se unifican y surge una síntesis que es el socialismo. ¿Qué sucedió? Una vez que usted tiene una tesis y enfrenta una antítesis, al unirse las dos, el resultado siempre será una síntesis. Esto es lo que enseñaba Hegel. Ahora, esa síntesis se vuelve una nueva tesis. Y alguien vendrá con otra antítesis. Nuevamente habrá una lucha entre las dos y el resultado será una nueva síntesis. ¿Se da cuenta de lo que está pasando? Todo está en movimiento. No hay nada fijo. No hay una normativa sólida. Eso sucede en nuestro mundo actual. Y eso se llama relativismo. Muchos otros jóvenes y adultos están viviendo el subjetivismo. ¿Qué es eso? Bueno, es el decir, yo siento que esto está bien o yo siento que esto está mal. O sea, todas las cosas están basadas en lo que sentimos. Seguramente usted habrá escuchado la siguiente frase. Eso es verdad para usted, pero no es verdad para mí. Y lo que es verdad para mí pudiera no ser verdad para usted. Y a los jóvenes en estos días se les enseña, sea fiel a sus sentimientos. Otro sustituto de la verdad absoluta es el racionalismo. La gente dice, no viva de acuerdo a lo que siente. Viva de acuerdo a lo que está en su mente. Piénselo, analícelo, pruébelo. Póngalo en un tubo de ensayo. Use su calculadora y encuentre la solución. Para estas personas, el comportamiento está basado en la lógica. Y su lema es, esto dice la mente del hombre. Y rechazan, esto dice la palabra de Dios. Para otros, el camino es el pragmatismo. La gente ya no pregunta, ¿es eso la verdad? Ahora las preguntas son, ¿dar resultados? ¿En qué me beneficio yo? Vivimos en una sociedad muy pragmática y ególatra. Pero el peor sustituto de verdades permanentes es el posmodernismo. ¿Qué es el posmodernismo? Los modernistas tratan de determinar lo que es bueno o malo mientras los liberales y conservadores discuten. Pero los postmodernistas no argumentan porque dicen que no hay una verdad fija. No existe lo bueno, no existe lo malo, y preguntan, ¿hay en verdad una verdad? ¿Usted quiere que sus hijos vivan correctamente? quiere que sus hijos sean justos. Entonces, padres, es mejor que les inculque en sus corazones y mentes que hay una norma fija de la verdad. Y esa norma es la palabra de Dios. Usted está peleando una batalla que va a perder. En nuestra moderna sociedad, no es suficiente el poner las manos en la cintura y decir, ¡eso es malo! ¿Y por qué es malo, papá? No me preguntes por qué, yo lo digo. Eso no da resultado. Más bien, usted debería decir, hijo, es malo robar o cometer adulterio o hacer trampa o mentir o cualquier cosa negativa porque Dios lo dice. Los hijos deben obedecer a sus padres, no solo porque los padres lo dicen, sino porque Dios lo dice. Y todos debemos vivir vidas puras y útiles porque Dios lo dice. Padres, ustedes deben poner convicciones sólidas, como el acero, en el corazón de sus hijos. ¿Cuál es mi trabajo como padre y como abuelo? ¿Cuál es su trabajo, su responsabilidad frente a sus hijos y nietos? Veamos lo que dice el apóstol Juan en su tercera epístola, capítulo 1, verso 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y a eso yo digo, ¡amén! ¿Se da cuenta? Es la verdad la que nos hace libres. En el capítulo 17 de Juan, Jesús oró por nosotros. Y esto es lo que dijo en el verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícales es una palabra importante que no la usamos comúnmente. Otra traducción de este verso dice, hazlos santos mediante la verdad. ¿Desea usted tener hijos santos? Entonces ellos necesitan poseer la verdad. Quiero compartir con usted tres tesoros que usted aprenderá de la verdad. Volvamos a Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Ahora, recuerde que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. El verso 26 dice, teniendo por mayores riquezas, la palabra teniendo significa estimando o considerando, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Está evaluando, está descubriendo un tesoro. Amigo, para empezar, debe haber una sabia evaluación como primer punto. Sabe que Satanás no quiere que haga esa sabia evaluación. Tampoco quiere que sus hijos hagan esa sabia evaluación. Así que tanto usted como sus hijos van a enfrentar dos cosas, placeres y tesoros. El verso 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Por favor, subraye esa frase, que gozar de los deleites temporales del pecado. La decisión aquí es entre el placer, el verdadero placer, y el placer impío. Entre verdaderos tesoros o basura. Moisés tenía un sistema de valores que le daba resultado. Ahora, ¿cuáles son los tres tesoros que usted debe querer escribir sobre el corazón de sus hijos? ¿Cuáles son las tres cosas que debemos desear que nuestros hijos evalúen directamente de la palabra de Dios? Primero, el tesoro de un corazón puro. Nuestros hijos y nietos necesitan entender cuán importante es el tener un corazón puro. En Mateo 5, verso 8, Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pornografía nublará la visión de Dios. Un corazón puro es en sí mismo una recompensa. El tesoro de un corazón puro. Cuando el corazón es puro, Dios es real. Y entonces podemos tener increíble comunión con Dios. Anote primera de Juan 1, los versos del 3 al 7. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido.